Dicen que el miedo es una enfermedad incurable. Lo cierto es que podemos considerar el miedo o temor como una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto. Nos referimos a una emoción primaria que se origina de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano, teniendo como su máxima expresión en el terror. Asimismo, el miedo puede tener varios enfoques según el punto de vista biológico, neurológico, psicológico, social y cultural. Así pues, el miedo a la muerte, al ridículo, al sufrimiento, al amor o al mismo miedo, entre otros, forman parte de una misma emoción que afecta la vida y la evolución de las personas. Pero ¿cuál es el auténtico poder del miedo? ¿Es cierto que se ha utilizado por las religiones y la política para gobernar a las masas? ¿Puede el miedo conducir a una sociedad? ¿Se utiliza el miedo colectivo para los intereses de unos pocos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias. Akin Den Salat, escritor e investigador. Kim, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Kim. Al doctor Enrique Reich, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Además, es médico y especialista en psiquiatría. Bienvenido. Ya el licenciado también, Enrique Reich Jr. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches, Pedro. Hoy estará la noche discutida entre padre e hijo, ¿eh? Estará discutida. Los dos tenéis diferentes puntos de entender el miedo, quiero entender. ¿O habláis desde el mismo punto médico o psicológico? No, desde el mismo. Desde el mismo. Está el papá aquí, no vamos a la contraria. Está bien eso. Bueno, pues una pregunta que os hago a nivel general para empezar. Me gustaría que cada uno de vosotros me definiera, si es posible, qué es para él el miedo. ¿Cómo lo definiríais, doctor Reich, por ejemplo? Es algo que se siente, es una sensación de inseguridad ante un objeto potencialmente dañino. Por lo menos es la definición, digamos, convencional. Y lo potencialmente dañino puede ser algo concreto o algo abstracto. Entonces, de alguna manera, el ser humano genera una reacción a ese algo y si lo ubica como potencialmente dañino, reacciona como miedo. Doctor Jaulí. Bueno, sin dejar la línea que menciona Enrique, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, realmente el miedo es algo que nos acompaña desde que nacemos. Es parte del desarrollo de nuestra estructura como personas. Es inherente a la estructura personal, no a la estructura total. La estructura personal, debido a sus características, vamos a decirlo así, es como una parte de ella. Uh-huh. Y a medida que nos vamos desarrollando, esa primera experiencia de miedo, si así le podemos llamar, va tomando diferentes matices hasta que llegamos a la cierta edad, cierta adultez, y podemos empezar a concretarlo un poco más, como hablar del miedo desde el punto de vista que habló Enrique y a todos esos miedos subjetivos que surgen y que a veces nos pueden llevar a la patología. Enrique. Sí, bueno, es un estado emocional que se deriva de, yo creo también, de circunstancias que han sido aprendidas, cosas que te han pasado con anterioridad que quizás no has podido superar o llevar de la mejor manera, y al momento de afrontarte a ellas lo expresas de manera de miedo, ¿no? Uh-huh. Kim. Bueno, el miedo es una función del cerebro que se puede domesticar, creo yo. Que se puede domesticar y que se puede de alguna manera vencer. Esto es lo que es para mí el miedo. Y dime. Te iba a decir, ¿tú te has enfrentado alguna vez a alguna situación de pánico, de terror, de miedo por tus vivencias, por tus libros escritos como La Invitación u otros? Yo me he enfrentado al miedo en la época en que saltaba en paracaídas, que me hice más de 1,000 saltos a más de 4,000 metros de altura. Y para eso uno no ha nacido. Es una situación extraña, es algo que tienes que vencer, que lo logras vencer. Kim, ¿ya hay miedos atávicos? Pregunta que ahora se haré a todos. ¿Hay miedos atávicos o no? Yo creo que sí. La gente, por ejemplo, tiene miedo de ir al cementerio por la noche. Yo he ido, para escribir la última novela que he hecho. Me he pasado bastantes noches en el cementerio de mi pueblo, simplemente para ver qué ideas venían. Un poco como hacían los griegos con el oráculo de los muertos. ¿La has publicado ya? Aún no, está a punto. Está a punto de caramelo. ¿Y has ido a los cementerios por la noche? No, al cementerio de mi pueblo. ¿Y qué hacías en el cementerio? Bueno, pues lo que hacían los griegos con el oráculo, sentarse al lado de las tumbas de tu familia y esperar que viniese la inspiración. Sí. Eso es algo que ya han hecho los griegos, ha hecho todo el mundo. Entonces ahora, pues a veces nos olvidamos. Y cuando uno, pues, quiere escribir y está escribiendo, tiene que documentarse, no solo leyendo cosas, sino sintiendo cosas, sobre todo. Pues bueno, hacer lo que hacían los antiguos. ¿Pero vas a escribir sobre muertos? No, he escrito un libro que es sobre posesiones infernales. ¿Y esperas a ver si te viene algo del más allá? Y viene del más allá. Bueno, viene del más allá. Te vienen ideas, desde luego que sí. ¿Sí? Hombre, claro. Yo si no lo has hecho nunca, te lo recomiendo, ¿eh? Vete por la noche al cementerio. ¿Solo? Solo, ¿eh? Y verás. Verás la cantidad de cosas que pasan. En tu cerebro, no en el exterior. ¿Eso es un miedo a lo desconocido? ¿Eso es un miedo a algo que no vemos pero que sabemos que existe? ¿Eso es un miedo con el que nacemos? ¿Ese qué tipo de miedo es? Porque hablamos de la muerte, al fin y al cabo no tendrían que darnos miedo a los muertos, nos tendrían que dar miedo a los vivos. Pero hay un ambiente, hay toda una serie de tradiciones, costumbres, imágenes que se han formado desde la antigüedad respecto a ciertos lugares en que se supone hay ciertas cosas que el ser humano no puede dominar y que de alguna manera representan, porque siempre el tema de la muerte es un tema que sabemos muy bien, casi todos, si no una gran parte de la población, tiene no miedo, tiene terror. Es un grado mayor. Pregunta que os hago a todos, sabiendo el miedo que tenemos a algo, a la muerte, a ir a un cementerio, a saltar en un paracaídas, a subir o bajar unas escaleras, a meterse en el ascensor, a enfrentarse con la suegra, con la madre, con el padre, con el primo, es igual, no sé, a escuchar determinadas informaciones en la radio, ver algo en la televisión. Hay muchos miedos, yo creo que hay clasificaciones. ¿Uno puede llegar desde el punto de vista psicológico o no a conocer a una persona, a saber el por qué, cuál es el fundamento de aquella coraza que tiene aquella persona porque sufre aquel miedo o no? ¿Está relacionado el miedo con alguna emoción o sentimiento que no se ha sabido aceptar? Bueno, como dijo Isaac, es una función de la parte animal del ser humano, de la parte de la estructura, digamos, física. Y como es la parte física la que está en interacción con el entorno, puede surgir un miedo que acelera al organismo o un miedo que lo detiene, que disminuye la actividad. Los miedos paralizantes son los que llevan a la angustia, y la angustia es un miedo que paraliza, que tiene una vivencia muy diferente a los miedos que tienen ansiedad. El miedo con angustia es un miedo de paralización, hay sentimiento de paralización del tiempo, el tiempo no pasa, es horrible, es una situación muy compleja. Yo, aparte de psiquiatra, soy geriatra, y en uno de los casos de... Recuerdo un paciente, de hecho español, que va el padre en viuda y va a vivir el padre a casa, y el padre siempre a las 3 de la mañana lo despierta. Y dice, Pedro se llamaba el paciente. Pedro, ¿qué hora es? Pues las 3 de la mañana, papá. Y la esposa de Pedro dice, hombre, tu papá va a volvernos locos, porque cada hora nos pregunta la hora en la noche, le pone un reloj inmenso. Y cuando el geriatra, profesor mío, lo entrevista, le dice el señor, dice, lo que pasa es que a las 3 de la mañana me viene esta sensación de parálisis, de muerte inminente, y tengo que hablar con alguien porque siento que me vuelvo loco y no quiero yo perder mi autoridad como padre ante mi hijo, y bueno, tengo que preguntarle la hora. El hijo lo escucha, se conmueve y de alguna manera se hace más anuente a acompañar al padre en este miedo que es paralizante y lentificante. Y luego está el otro miedo que va más con ansiedad, que tiene que ver más con las fobias, porque es más cognitivo. Entonces el miedo tiene una bifurcación que empieza con el temor, el pavor, pánico, y puede llegar ya a la fobia, que es un temor exagerado, exorbitante a una situación dada. Dentro de ese contexto pues se mueven todos los atavismos que estabas mencionando. Aquí, escribiendo en los cementerios, bueno, ahí el peligro es que se convierta el libro en letra muerta, Pero qué bueno es eso. Pero es muy original, ¿no? Es una forma muy original de estar con los antepasados. Está y de, genial esa. De buscar. Utiliza lo que acabo de decir. Es genial. Fíjate ahorita lo que dice Enrique y lo que comentaste hace rato, que le preguntaste a Kim. Sí. Yo cuando tenía unos 28 años, habíamos ido al sur de México a un viaje de estudios. No, más, hablo de los 20, 22 años. Y recuerdo que de regreso, estando en una playa que se llama Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, nos raptaron a 4 personas. Entre ellas estaba yo. Nos subieron a una combi, una camioneta, esas Volkswagen. Una furgoneta. Y nos trajeron 8 horas dando vueltas por la ciudad, porque ellos querían un auto más rápido, porque en aquella época una furgoneta de ese tipo no avanzaba. Y finalmente llegaron a una gasolinera y había un Maverick. Entonces, en aquella época el Maverick era de la Ford, muy rápido. Yo nunca he tenido tanto pavor, yo diría terror. Porque hasta me oriné. Del miedo me oriné. ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a que te hicieran daño? Miedo porque me tenía encañonado uno de los tres que estaba drogado y yo estaba paralizado, ¿no? Y yo recuerdo que... Pero ocurrió algo muy raro. Después de tanto miedo, de repente desapareció y como que estaba... Algo en mí decía, pues, lo que venga. Nos bajaron 2 veces. Una vez nos bajaron, realmente... Y nos hincaron, era es clásico, ¿no? Los vamos a clavar, los vamos a... Pero ya se había ido el miedo. O no era miedo, era como menciona Enrique, te paraliza, no sabes qué hacer, ¿no? Yo a esa edad, y nunca había tenido una experiencia de ese tipo, pues sí, me parece que sí hay una parálisis total. Tú no sabes qué... no podía tragar, se me había secado toda la garganta del terror que tenía yo, ¿no? Y sí me noté que me había orinado. ¿Se puede conocer a una persona en función a, o conocerla un poquito más en función a sus miedos? Sí. En realidad, el dominio del miedo, si podemos decirlo así, Krishnamurti comenta mucho en una de sus obras, que tú puedes llegar a superar esos miedos conociéndote a ti mismo. El autoconocimiento te permite, vamos a decir, más que reprimirlos, sino asumirlos. Convivir con ellos, y ellos entonces empiezan a perder ese poder que tienen sobre ti. Hablo en general de los miedos. ¿Y a qué le tenemos miedo? En una sociedad como la nuestra, siglo XXI, que tenemos de todo, que no sabemos apreciar absolutamente nada, vas al supermercado y coges y compras lo que quieras, está ahí. Antes hablábamos con un veterinario, ¿no? Y pensábamos, bueno, es que los animales que viven en el campo se están quedando sin campo. ¿Qué van a comerse? ¿Una farola? Porque las palomas que hay en las ciudades, por ejemplo, que aquí en Cataluña y en Barcelona tenemos muchas, ¿qué comen estos animalitos? Si no les estamos dejando nada para que coman. 4 restos de un bocata, de un bocadillo, o 4 patatas que a alguien se le cayó de una bolsa en un bar en la calle. En realidad vivimos en el siglo del miedo, porque ahora hay más miedos que antes. Ahora hay miedo a todo, a ser, a no ser, miedo a los michelines, miedo a ahí no me van a aceptar, miedo a la seguridad social, al trabajo, a Hacienda, a los policías, a las multas. Es horroroso ahora. Ahora no, la vida no es vida, mi punto de vista. Creo que habría que hacer un esfuerzo y abandonar una serie de cosas. ¿Por ejemplo? Replantearse un poco realmente qué es vivir. Porque si vivir es estar sometido a todos esos miedos desde las 8 de la mañana o las 7 de la mañana que te levantas hasta que te vas a dormir, el miedo luego se traduce en hostilidad. Y vivimos en una sociedad tremendamente hostil en estos momentos. Eso, y hace tiempo los grandes filósofos decían, eso no puede acabar bien. Heidegger decía... Solo Dios nos puede salvar. Otros han dicho... No, Kierkegaard era quien decía. Otros han dicho, la humanidad está enferma, se muere, guardemos silencio. El miedo nos ha paralizado completamente. Y pienso que ha sido utilizado, este miedo, por los poderosos, entre comillas, para manejar la sociedad, convertirla en átomos no pensantes, o sea, y que consuman simplemente un instrumento de poder. Totalmente. Bueno, ha sido manejado desde la antigüedad, ¿no? Yo te, en un comentario que te hice por escrito, por ejemplo, hablando de América Latina, hay estudios que se han hecho por varios autores, investigadores, en donde desde la época precolombina era utilizado el elemento miedo para dominar a los grupos sociales, a los pueblos. En realidad, la imposición de poder a través de subyugar a los pueblos, a través del miedo y la amenaza, ha sido utilizada desde antiquísimo, ¿no? En épocas muy... Después se ha ido como refinando, ¿no? La técnica es menos tosca, digámoslo así, aunque no podemos decir que en los últimos años, hablando, ¿no?, siempre de América Latina, donde un poco más ahí podemos hablar de las dictaduras que han habido, pues el miedo era real porque o te alineabas o perdías la vida, ¿no? O sea, la utilización para sojuzgar al ser humano, desde el campesino, el minero, el de cualquier nivel social, ha sido a través de este elemento que es, como te digo, parte de la naturaleza del individuo y que en un momento dado sirve para subyugarlo y para hacer que el individuo responda a cierta línea. ¿Y cómo, Enrique, doctor Ruiz, cómo sobrellevarlo bien? Porque ahora, por ejemplo, hemos entrado en campaña ya tanto municipales como autonómicas y unos apuestan por el miedo, otros apuestan por ser positivos, salir de la crisis. La crisis es algo que nos han vendido, nos están vendiendo y desde luego mucha gente lo está pasando mal, pero es como fomentar algo aún más, ¿no? Sí. Porque cuanto más se habla de una cosa que es muy negativa, no da esperanzas de positividad de salir, ¿no? Está bien, ya lo sabemos, pero está claro que el gobierno no nos va a sacar de la crisis. Vamos a tener que ser nosotros los que salgamos luchando más, haciendo más horas de trabajo, haciendo lo que sea para salir. Se está utilizando el miedo, esa cultura del miedo, para redirigir a las ovejas y permitirme la expresión, ¿no? Porque al fin y al cabo somos ovejas. Hacemos lo que un poco lo que quieren con nosotros, ¿no? ¿Cómo salir? Decir, no, fuera ataduras, fuera miedos, quiero distinguir y lo voy a hacer bien. ¿De qué manera podemos dar una herramienta a nuestros oyentes? Luego dejaremos el teléfono abierto, que me gustaría, porque me gustaría saber que los oyentes nos dijeran con qué miedos se encuentran todos los días, ¿no? Y para valorar un poquito los miedos que hoy sufre nuestra sociedad. Doctor Reich, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las herramientas para superar esas cosas que ahora nos van a empezar a bombardear todos los políticos de turno para vender sus campañas, haciendo frente a que nosotros vamos, pero resulta que aquellos son muy malos, que lo han hecho muy mal, sí, etcétera, etcétera? Bueno, es una pregunta compleja. Tengo miedo de no poderla contestar bien, pero voy a... Seguro que no. Tratar de... pero es muy compleja y creo que va mucho a lo que está sucediendo, no nada más acá, sino prácticamente en todo el mundo. Hay autores que hablan de que la realidad es un contexto en donde cada persona debe estar en su lugar. Y a veces el ciudadano, sobre todo en España, se ha puesto en un lugar muy crítico respecto a la clase política. Y desde ese lugar, cuando uno se ubica ahí, lo natural de ese lugar es criticar. Entonces lo que necesitas es materia prima. Para poder criticar necesitas materia prima. Los medios de comunicación saben que aumentan la venta de los diarios si proveen de esta materia prima al ciudadano. Y entonces, como decía Isaac, en Latinoamérica tienes situaciones políticas que no son tan alarmantes, pero son percibidas como muy malas, y la gente supone que no podrían ser peor, precisamente porque han sido como... Se generó un mapa mental donde la gente vive como que es lo peor que se puede vivir, es lo que se está viviendo. Pero luego viene una sorpresa, porque viene un segundo gobierno y resulta que sí había una peor posibilidad. Y ahora la nueva situación es muchísimo peor. Sí. Lo que pasa es que no pudo ser advertida por esta masa social, por esta masa crítica, porque de alguna manera fue manipulada, fue ubicada en el contexto de criticar, asumió ese papel y luego se le dan las herramientas. Erich Fromm ya mencionaba en uno de sus libros que es un trastorno de identidad. Él ejemplificaba, dice, bueno, es como todos somos corderos los seres humanos, pero de pronto alguien enferma y supone que es lobo. Se convierte en lobo, y como lo natural del lobo es matar al cordero, se convierte en un criminal. se convierte en lo que pero es un él, en esencia, sí, en esencia es un cordero, solo que tiene un trastorno de identidad y en esa nueva identidad se le dan las posibilidades de comportarse de esa manera. Entonces, yo creo que vivimos en todo el mundo un exceso de información para criticar a las personas que gobiernan. Pero este mal también ocurre en las personas que gobiernan, porque las personas que gobiernan también se han puesto a justificarse o se han puesto como si no fueran gobierno a tratar de exculparse de sus propias culpas, y entonces se hace aquí un desorden impresionante y se vive, la gente vive sin ilusión, sin salida, no sabe quién va a resolver el tema, porque los gobernantes no se ponen el chaleco de gobernar, sino que se pasan tirando culpas de unos a otros, y bueno, ¿y quién nos va a sacar de este tema? Y entonces lo que acabas de decir en la última parte de tu pregunta es muy importante, porque dices, bueno, al final el ciudadano es el que va a tener que trabajar más, va a tener que pagar pues todo lo que se debe ahora con... Esa es la realidad, pero difícilmente se toca esa realidad de la forma como tú la estás tocando en un diario, porque eso no vende. Aquí lo que vende es que alguien venga a rescatar, que alguien venga a solucionar y que la materia prima que nos den como ciudadanos realmente indique esto. En el fondo hay un miedo a gobernarse interiormente. Hay un miedo a asumir la parte de responsabilidad que cada ciudadano tiene. O sea, estamos hablando de muchos derechos, pero pocas obligaciones. Sí. Comodidad, un miedo asociado a la comodidad. Comodidad, o sea que... Bueno, pero esto ocurre porque nos han anestesiado, en definitiva. Sí. Ha sido un proceso. No es porque nosotros seamos... No. O sea, de pequeñitos, con la escuela, más tarde con los medios de comunicación, las películas, los libros, lo que sea, nos han ido anestesiando y nos han dejado planos. Fíjate que hay una alegoría en el tema de... Yo siempre la he utilizado en algunas charlas. Nos han ofrecido el plato de lentejas o la búsqueda del grial. O sea, al ciudadano se le ha ofrecido, mira, el plato de lentejas es fácil, tú puedes tener comida, trabajo, aceptación. Ah, pero hay una condición, te tienes que someter, tienes que pensar poco o nada, tienes que obedecer y consumir toda la basura que te damos. El otro, el santo grial, significa la búsqueda de tu propia identidad, de realización, tu proyecto de vida, de realización. Pero como es tan tentador el plato de lentejas, y la tradición, y la familia, y la, vamos a decir, la misma sociedad te impulsa a tomar ese plato y abandonar tu búsqueda real, nos sometemos. Y digámoslo así, yo asumo que estoy en la sociedad, y creo que ustedes y yo, incluso Kim, estoy hablando por ti. No, por supuesto. Estamos asumiendo que buscamos nuestra propio proyecto, pero que hemos tenido que ceder en cierta forma para estar en la sociedad. O sea, hemos hecho una especie de arreglo. Por lo menos somos conscientes de ello, por lo menos hablo de mi parte, ¿no? Pero la realidad es esa. Pero yo creo que el contrato, porque en definitiva no deja de ser un contrato eso, yo acepto unas reglas de la sociedad a cambio de que la sociedad me resuelva mis problemas. Claro, pero eso no pasa. Y aquí ha fallado eso. O sea que nosotros hemos aceptado las reglas de la civilización... Y a cambio no hemos obtenido lo que se nos prometió. Y aquí está el problema. Luego, también, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los países que están más avanzados, entre comillas, como puede ser Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suiza, es donde hay más suicidios, donde hay más enfermos mentales. ¿También en Japón? También en Japón. Yo, por ejemplo, tú eres psiquiatra, sabes eso. ¿Cuánto se gastan en Estados Unidos? Yo creo que el 50, según datos... que existen, que se pueden comprobar, el 50% de las camas de los hospitales son de enfermos mentales, ¿eh? O sea, que hay una patología de la normalidad, parafraseando a Eric Fromm, que decías tú, patología, que lo normal hoy día está enfermo. Se miden toneladas los medicamentos habituales para la depresión o para la ansiedad, que son miligramos, multiplicados por el número de habitantes que consumen en Estados Unidos, te da toneladas, así te lo trabajan los laboratorios. Te dice, se han consumido el mestal 127 toneladas, y que es decir, muchísimas pastillas para poder combatir estos trastornos. Y yendo un poco más, si la sociedad es completamente esquizofrénica, nos dan coches para correr a 200 kilómetros por hora, pero luego solo puedes a 110. Ir a 110. Luego, por otro lado, hemos sufrido la peor campaña que ha habido en toda la historia del marketing mundial ha sido la del tabaco. Y cuando tenemos todos ya, bueno, todos los que lo tenemos, el vicio del tabaco, que hemos visto películas que en cada escena fumaban, hemos sido sometidos a una agresión brutal para que fumemos. Y cuando tenemos el vicio, ahora no podéis fumar. Bueno, hay esquizofrenia. Porque eso vende. Ya, pero al final, ¿qué? Al final nos vamos a volver todos locos. Bueno, lo estábamos viviendo con el tema de la gripe, que nos vendieron el tema de la vacunación, bueno, y luego quedaron 27 millones de vacunas, que no sé dónde han ido. A lo mejor se han reciclado y no las volveremos a poner el día de mañana. Mira, fíjate, 27 millones de vacunas son muchas vacunas, demasiadas. Es mucho dinero. Fíjate que hay una manera de verlo, y yo lo comentaba con Enrique cuando hablábamos del tema. Dice que todo este problema empezó desde el origen del sostén de la filosofía en Occidente, ¿no? Entre la división entre los platónicos o neoplatónicos y los aristotélicos. Obvio, eso pasó por los atomistas, etcétera, y llegó de Demócrito. Demócrito y Heráclito, luego se pasó a... Sí, y llega a Descartes, en que separa la mente y la materia, ¿no? Entonces, eso provocó lo que conocemos como materialismo. Y ese materialismo, de alguna manera, separó al hombre de la naturaleza. Dijo, tú puedes usarlo toda, la puedes contaminar, utilizar, explotar, no hay problema, es para ti. Esa mentalidad de separarnos, de romper, de fracturar, más de lo que ya la mente hace, ha generado esta situación que ahorita yo la veo, y esa es mi opinión personal, estamos llegando a una crisis, pero una crisis es para crecer, volvemos a lo mismo. Tenemos que verlo de otra forma. No vamos a negar lo que está ocurriendo, pero si no podemos seguir contaminando a la gente. No. ¿Qué significa la palabra crisis? No tiene nada que ver con cómo la entendemos. Crisis, crecimiento. Crecimiento. Enrique, según Jiddu Krishnamurti, cuando somos niños, parafraseándolo, el temor se nos inculca a la mayoría de nosotros en la escuela y en el hogar. Ni padres ni maestros tienen la paciencia, el tiempo y la sabiduría para disipar los temores instintivos propios de la niñez, los cuales, según vamos creciendo, dominan nuestras actitudes y nuestro criterio y nos crean muchos problemas. ¿Tú estás de acuerdo con estas palabras de Krishnamurti? ¿Se necesita un poco más de información o que los papás estén más encima de los hijos ya desde pequeños para explicarles dónde están los verdaderos temores o no, y no dejarlos que los niños crezcan y que los aprendan por sí solos? Sí, bueno, como te lo comenté la semana pasada, los padres no nacen sabiendo ser padres, ni los hijos sabiendo ser hijos, ¿no? Entonces, para los padres lo más fácil es empezar a educar de una manera del famoso condicionamiento clásico, que si el niño hace algo, se le castiga, ¿no? Para que no lo vuelva a hacer. Y también el niño, por ejemplo, si tiene hambre, llora, y bueno, recibe un refuerzo, ¿no? Y un estímulo positivo, que es tener la comida. Entonces, yo creo que la relación en los primeros años es de esa manera, es muy burda, hasta que el niño va generando un poco más de criterio y ya se empiezan a transmitir algún tipo de valores y otro tipo de cosas que lo van formando de alguna manera distinta. Hay, por ejemplo, en América, no sé aquí si exista la cadena, hay un tipo de kindergarten que se llaman gymboris, donde desde muy pequeños a los niños se fundamenta la educación en valores y ese tipo de cuestiones, y no es de una manera tan, pues yo le llamaría primitiva, ¿no? Al condicionamiento, que es como se hace normalmente, ¿no? Antes decía que íbamos a dejar los teléfonos abiertos. ¿Tenéis, vamos bien de tiempo? Sí. ¿Nos podríamos sorprender según los miedos que hoy pueda tener nuestra sociedad? Sí, nos podríamos sorprender. Dejamos el teléfono abierto para que nos llamen nuestros oyentes y que nos digan a qué sienten pavor, miedo, a qué tienen temor a día de hoy. ¿Qué es para ellos el miedo? ¿Qué? Ansiedad, que también es otro muy... muy es una patología muy frecuente, ¿eh? La gente va mucho a vernos o va a ver a los psicólogos por ansiedad. ¿Sí? Ansiedad. Sí, que es una anticipación del miedo. Así es, una anticipación al miedo, la ansiedad. Cuando algo no... Es un miedo anticipado. No ha ocurrido, pero ya tengo miedo de lo que vaya a ocurrir. Dejamos el teléfono abierto, nos llamáis y nos decís a qué le tenéis miedo, si es que le tenéis miedo a algo, ¿no? Y simplemente un poco para valorar los miedos que hay hoy en nuestra sociedad. El teléfono de Antena es el 900-106-106 y nos gustaría que nos llamarais y nos explicarais esa vuestra realidad, con la que vivís todos los días. ¿Miedo a qué? a no salir, a no llegar a final de mes, a que me deje mi mujer, mi marido, a no tener trabajo, a no encontrar nunca trabajo, al que se me acaba el paro, miedo a la estructura familiar. Quedarme solo. A quedarme solo, a no tener pareja el día de mañana, a no salir de este momento de situación porque estoy viendo una patología. ¿Miedo a qué? Vamos a intentar valorar cómo está esa noche, esa oscuridad que a todos nos embarga, pero que se manifiesta de colores muy distintos. Y sobre todo en los jóvenes, miedo a no realizar sus proyectos. ¿Sí? 900-106-106, 900-106-106. A lo mejor nos quedamos de cuadros esta noche. Podemos tener muchas llamadas con el mismo miedo o tan dispares que no tendrán nada que ver con esta casuística. Yo creo que de todas, porque nos hemos convertido, el hombre occidental, en el receptáculo de todos los miedos habidos y por haber en estos momentos, de todos. En otras épocas se hablaba de un miedo muy religioso o espiritual. Uh-huh. Te vas a quemar, pórtate bien. Bueno, era una manera de enseñar, ¿no? La Edad Media tuvo esa característica, ¿no? Una imagen amenazante de un Dios omnipotente que subyugaba. Castigador. Y tenía una función. Tiene una función y trato de entenderla, ¿no? La función de que tú te tenías que alinear a ser bueno, a obedecer los mandamientos. Eso pasa en todas las tradiciones religiosas. Quizá excepto en el budismo no lo es tanto, pero porque más que una tradición religiosa es una forma de ver, una filosofía. Pero en general las religiones monoteístas en Occidente tenían la amenaza y el castigo. Si no haces esto, el infierno, el castigo. Y esa amenaza genera miedo. Y mucha gente pues hizo cambios. O sea, nuestro entorno ha sido, como dice Kim, un entorno que ha sido amedrentado desde hace siglos. Lo traemos mucho en la herencia inconsciente como pueblos. Estamos sometidos a los reforzadores, que dice también Ricky Jr., ¿no? ¿Reforzador positivo o negativo? ¿Eso qué significa? ¿Que la religión nos ha hecho un flaco favor en nuestro crecimiento personal? En un momento dado, sí. Aunque después del Concilio Vaticano II ha habido cambios, es realidad. La religión ahora tiene, vamos a decir, está... Aunque pueda seguir utilizando el temor como amedrentamiento para cumplir con las reglas, ya tiene otro enfoque. ¿Y hoy quién cumple la función de la religión de otras épocas? ¿La política? No, yo lo que observamos, lo que hemos comentado Isaac y yo, hay un concepto desarrollado por un norteamericano que se llama disonancia cognoscitiva. Es un concepto, él lo descubrió, es lo que ocurre es lo siguiente: cuando una persona hace algo contrario a sus creencias, entre comillas, presenta una disonancia. Y tradicionalmente, en un contexto religioso, cuando una persona ha cometido un error, se confiesa con alguien que tenga cierta autoridad y esta persona le pone una penitencia y de esa manera la persona puede expiar la culpa. Al expiar la culpa es como un borrón y cuenta nueva y la persona conserva sus valores y creencias. Cuando la religión es débil, no le da, sobre todo a los jóvenes, la opción de poder... tener ese borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no ha expiado un fallo respecto a los valores que se le ha inculcado en casa o que se ha inculcado a sí mismo? La teoría de la disonancia dice que cuando una persona no logra expiar esto, como hay una disonancia y el acto ya se cometió, lo que se cambia es la creencia. Y entonces pasan los meses y la persona empieza a ser mucho más complaciente con lo que cometió. Y así tú lo entrevistas meses después y le dices, bueno, ¿qué opinas de pedir robar. Soborno? Sí. Y dice, bueno, pues depende, ¿no? Francamente, pues todo el mundo lo hace. Y ese hombre, un año antes, estaba mucho más estructurado en la idea del valor de que era preferible no hacerlo que hacerlo. Uh-huh. Entonces, la religión cumple una función y lamentablemente no hay un sustituto. Los sustitutos tienen que ser los entornos familiares. Los padres, aunque sean mayores, tienen que estar cerca de los hijos. Y tienen que haber espacios. Por ejemplo, las confesiones en la iglesia primitiva eran públicas. La gente públicamente decía el fallo que había cometido, porque de esa manera la sociedad se convertía en un censor. Ahora que en el siglo III o IV, que la confesión se hizo privada, se le da una gran cantidad de poder al sacerdote y por lo tanto la persona puede ir al espacio público sin ser señalado. No tiene un espacio en donde pueda realmente él reconciliar. Y luego vamos a reconducir tu discurso, doctor Reich, porque has hablado del honor y has hablado de alguna manera de sociedades. Desde luego, en función donde vivamos, en función con la gente que nos encontremos, en función a la sociedad con la que compartamos, no la misma esta que la de Oriente. Hablábamos hace unos días con el cónsul general de Japón por el drama que han vivido y están viviendo todavía. Muy diferente. Y para ellos el honor es el miedo a más atávico, el perder la honorabilidad, claro. ¿No? Ojalá nuestros políticos tuvieran eso, ¿no? No, y no habría políticos, pues se suicidarían la mayoría. Hay un suicidio de eso, se llama suicidio anómico, que es por honor. Así se llama en psiquiatría, es el suicidio de una persona que ha perdido el honor y se mata. Bueno, hay muchos miedos ahí. Vamos a conocer los oyentes qué miedos tienen y cada uno de vosotros luego podrá apostillar cualquier tema al referido. El teléfono lo vuelvo a indicar y explicarnos cuáles son vuestros miedos. 900-106-106. 900-106-106. Luego os preguntaré cuál es vuestro miedo, si es que lo tenéis. Bien. José Luis, Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Y gracias, hombre, gracias. Cuéntanos, tú... Bueno, estoy divirtiéndome mucho con lo que dice este señor, que lo he cogido así un poco tarde y no sé con quién estoy yendo, pero bueno, acaso. Yo voy a contar una anécdota con mi hija pequeñita de un par de años, una cosa así. Yo llevé una culebra a casa y la niña estaba jugando con ella, pues tan graciosa y para arriba y para abajo. Y en ese momento llegó la madre y pegó de un chillido de estos de pánico aterrador. Y la niña, claro, a partir de ahí fue cuando tuvo miedo a las culebras. Sí. O sea, fue algo increíble. Entonces, curioso. Partiendo de la base de que yo no tengo miedo a nada, nada más que a pasar hambre. Es a lo único que tengo miedo. Entonces yo siempre he intentado inculcar a mis hijos esa falta de miedo a todo cuando estaban creciendo y siendo como esponjas. Y bueno, pues yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Tienes que disimular tus miedos con los hijos. Tienes que disimular tus miedos con los hijos. Qué bueno es eso. No, y la influencia del padre es muy importante, de los padres en general. Claro, ¿no? Claro. Es muy importante. El valiente, pues bueno, yo creo que también les hace valientes a ellos. Es que esa anécdota a mí se me quedó grabada y dije, bueno, o sea, esta forma de actuar mía yo creo que es la correcta. Sí. ¿No? Pues está, tiene José Luis más razón que un santo, José Luis, porque hay muchos padres que trasladan sus frustraciones a los hijos, ¿no? Total, total, total, total. Yo soy taxista y bueno, pues miedo puedes tener, ¿no? Pero curiosamente coges a mucha gente y un día cogí a una psicóloga que se dedicaba a niños con problemas, niños pequeños, de 7, 8, 9 años, ¿no? Pues problemas de todo tipo, ¿no? Y digo, ¿y hay muchos niños que salen así? Y dicen, no, lo que están mal son los padres, los niños son perfectamente normales, ¿no? Claro, el problema es de los papás. Los padres tienen hechos polvo, ¿no? Porque estamos viviendo en una sociedad de eso, de inculcar miedos, ¿no? O sea, miedo a todo, ¿no? Yo no puedo salir al parque, como yo salía de pequeñito, tengo 54 años y yo salía al parque solo y me encontraba con mis amigos y luego volví a casa, ¿no? Ahora esas cosas pues ya no se pueden hacer, no sé. La verdad es que estamos haciendo una juventud de cobardes y de débiles que no sé lo que va a pasar dentro de 40 años con todos estos débiles que estamos haciendo. Pues que sigas tú con tu ejemplo, porque si tus hijos son, digamos, valerosos o por lo menos tienen menos miedos que la mayoría, ellos van a influir a otros niños. Y eso totalmente. Es lo importante, eso es lo importante. Totalmente. Es una simpatía como las bombas, o sea, todos explotan por simpatía. Uh-huh. Y la verdad es que esa anécdota de la culebrilla en casa... O sea, a mí se me ha quedado grabado. Está claro. Yo creo que hay que eso, disimular los miedos. Pues José Luis, que tengas un buen servicio. ¿Estás trabajando esta noche? Estoy trabajando. Si me queda un ratito y me voy a dormir, que ya me toca. Está bien, pues vigila, que tengas una buena noche, que vaya bien el servicio y que descanses luego, José Luis. ¿Quieres que te cuente una pequeña anécdota? Sí, yo por favor. De dos cáncer, hace dos años, hace un año que he terminado con el último, y mi base fundamental cuando me estaba curando de esto, era mi falta de miedo a morirme. Sí, siempre. ¿Viviste dos...? Estaba un amigo mío, y cuando me lo dijeron, y se me quedó así, y digo, majo, tío, porque no tengo miedo a morirme. O sea, en absoluto. Siempre tengo que morirme muerto. Y llevé la enfermedad durante dos años con bastante sentido del humor. Me reía bastante de mí mismo y de mi mal. Y he estado, pero vamos, de quererme morir. De lo malo que estaba, con radio, quimio, etcétera, etcétera. Yo he querido morirme, pero... ¿Y ahora cómo estás? O sea, simplemente, bueno, pues ya, por la voz, yo creo que tú notas también. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Está fuerte, está fuerte. Muy bien, José Luis. Oye, pues de verdad que sí, nos gusta que estés... Para todos los que tienen esa enfermedad, que no tengan miedo a morirse, que tampoco pasa nada. Eso. Está bien eso, José Luis. Un abrazo muy fuerte y mil gracias por tu llamada, hombre. Igualmente a vosotros. ¿Te acuerdas que la vez pasada comentamos que, dice, creo que Capdevila, el psicólogo vasco, decía, o de Pamplona, perdón, decía, la muerte, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Si la muerte nos da la oportunidad de encontrarnos a lo que verdaderamente somos. A mí me gustó mucho eso. Sí. Pero eso es teórico. Bueno, pero... Sí, pero ¿quién quiere morirse? No, yo creo que no es que querramos morir. La vida es necesaria desde el punto de vista de que el alma la requiere para experimentar y aprender. Pero si entendemos que la vida sin la muerte no tiene el sentido que tiene, porque son las dos caras de la moneda, cuando llegamos a esa conciencia, como nuestro... Como José Luis. Como sí. José Luis ahorita lo comentó, que pasó por un tránsito y lo experimentó, entonces nos damos cuenta que esos temores desaparecen. Quien no le tiene miedo a la muerte, decía la doctora Ullenross, no le tiene miedo a vivir. Sí, sí. No, y es más, hay personas que han pasado ese tránsito. Raymond Moody lo escribe en sus libros Vida más allá de la vida, y todas las personas que cruzan ese umbral y se encuentran con lo que se encuentran, familias, hechos, etcétera, etcétera, tienen ganas de cruzar el umbral y irse a ese lugar de remanso, de paz y demás. Ojalá que eso sea así, ¿no? Al menos así están las manifestaciones. Eso es motivo también de otro libro, Kim, poder hablar de esas experiencias, ¿no? No lo sé. Tenemos más comunicaciones. 900-106-106. Carmen, Madrid, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Carmen. Gracias. ¿Cuáles son tus miedos, Carmen? Pues, fundamentalmente, el miedo que tengo es cuando mis hijos salen. En cualquier caso, eso siempre estoy asustada. Me da miedo. Hoy mi hija me decía que se iba de viaje en un barco y yo estaba asustadísima. Miedo de que le pase algo a tus hijos. Sí. Porque crees que la sociedad de hoy es un poco... Es peligrosa. Es peligrosa, por sí. Por supuesto. Antes decía José Luis que han cambiado los tiempos, que él salía a las tantas con tranquilidad al parque y sin miedo, y ahora se ha inculcado un poco esa cultura al miedo, que te va a pasar algo. Bueno, también la sociedad ha cambiado y es más delictiva, ¿no? Uh-huh. ¿Tú estás de acuerdo con lo que decía José Luis entonces? Por supuesto, sí. No se respeta. Fíjate, yo soy argentina y mi hija ahora está en Buenos Aires y te cuentan tantas cosas, que me da pánico realmente. Y estoy siempre rezando y tratando de protegerla y no sé, pidiéndole mucho a Dios para que la ayude y que no le pase nada. Pues Carmen, muchísimas gracias por explicarnos tu miedo. Vale, muchas gracias. A lo mejor se me pasa. Pero, seguro. Algo que le puede ayudar, y yo no sé si Enrique por quiera favor, comentarlo, ¿sí? Es que ella, más que anticipar algo que le pueda pasar a la hija, porque no puedes hacer nada, ¿sí? Además de pedirle a Dios o de alguna forma darte confianza, es transmitirle con tu confianza y seguridad de que todo va a ir bien. O sea, esa confianza es muy importante. No invocar aquello que no viene al caso. No podemos negar que hay temor. Pero, como decía nuestro amigo el taxista, tragarme mis miedos y ser valeroso para que influir en otras personas y tengan esa capacidad de, vamos a decir, de no provocar ciertas cosas. Claro, si ella le transmite ese miedo a sus hijas, al final las hijas van a tener más miedo y ella va a seguir acrecentándolo, ¿no? Sí, yo creo que el valor aquí importante es que no puede usted vivir la vida por ella. Ella vive su vida y usted vive la suya. Lo que sí puede inculcarle es la seguridad de que ella va a ser capaz de sortear los peligros a los que pueda enfrentarse para beneficio de la chica, para que la chica sepa que es en esa confianza que tiene por sí misma, va a sortear los peligros que puedan surgirle, y eso le dará la tranquilidad a usted también de saber que ella es capaz de defenderse, capaz de decidir bien, capaz de encontrar los caminos apropiados y si tiene algún problema también capaz de salir de ello. Carmen, un abrazo y sigue usted el consejo de nuestros especialistas. Pero muchísimas gracias, no sabes cuánto me ayuda. Muchas gracias, mucha suerte para todos. Igualmente, adiós. Carmen, buenas noches. Kim, tú que tratas con el mundo, ¿verdad? De verdad vivimos en una sociedad tan difícil, tan complicada, tan de miedo. Vivimos en una sociedad tan peligrosa. Nosotros aquí no tenemos quizás, hablo en España, ¿no? No es tan peligrosa como otros sitios. Pero sí que la sociedad occidental vive absolutamente pillada por todos los miedos, como he dicho antes, habidos y por haber. Y además muchos de esos miedos son miedos tontos. Miedos, ay, que no se fundamentan. No seré en nada. Aceptado. Miedos que no tienen ninguna base. Ninguna base importante. Y que sin embargo nos han sugestionado, ¿no? Claro, nos los han metido en la cabeza. Ese es el uso que se ha hecho en parte. O sea, si tú tienes un entorno no solamente social, sino religioso, educativo, que va en esa línea, porque en la educación también nos amedrentan con el miedo. En la antigua educación, sino en todos, no hablo solamente de España, sino en general, uh-huh. Era el castigo y el temor a que los padres supieran que no ibas bien. O sea, es como si nos hubieran estado embebiendo del miedo por mucho tiempo y ahora pues quitarnos eso de encima, porque los padres transmiten lo que aprendieron a los hijos, excepto este señor, que uh-huh. Nuestro amigo el taxista, que tiene esa capacidad de poder evitar que los hijos sean influidos, pues no tenemos otra que enfrentarlo. No hay manera de superarlo, pero creo que hay otra entrada, ¿no? Tenemos más comunicaciones, sí. 900-106-106, para que nos deis y nos expliquéis cuál es el miedo que más os atemorice, si es que tenéis miedo, y si fuera, ¿cuál es ese miedo? Nos vamos a León. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, María. A todos, buenas noches. Qué bueno está el programa. Gracias, gracias, María. Estoy muy de acuerdo con el psiquiatra en los consejos que está dando, porque yo creo que lo voy a querer explicar mío. Viene mucho de los miedos que me metían a mí. Uh-huh. Bueno, yo ya no tengo como esperanza, digamos, que me cure. Yo tengo una cosa que se llama agorafobia. Sí. Que es miedo a salir sola a la calle. Sí. Entonces dependo que me lleven al médico, que me lleven, pero por mí sola yo no puedo ir a ningún sitio sola. ¿Tienes entonces miedo a salir sola o a encontrarte en sitios abiertos? O sea, ir a la calle sola, caminar sola, yo no puedo. Voy con alguien y puedo. ¿Pero eso es agorafobia en sí o es una particularidad de la agorafobia? María, ¿quién tiene que decir el psiquiatra a mí? ¿Te están tratando? ¿Has sido algún médico? Sí, mira, yo a los 15 años me diagnosticaron depresión y desde los 15 años estoy con medicación hasta ahora. Caramba. Sí, se dan antidepresivos normalmente para las lo que fobias. Más tengo es ansiedad, crisis de ansiedad y de angustia. Que es lo que me decía el médico, que estás cuando tienes ansiedad es anticiparte al miedo que te va a venir fuerte. Sí, sí. Es una ansiedad anticipatoria, así es. Ante la posibilidad de que ocurra. Pues te sientes como que te mueres. Situación. Así es, claro. Entonces más miedo te da. Entonces tiene usted muchos años con la fobia. Pues tengo 51 años, no tengo esperanza a curarme. ¿Pero qué me dices? No tienes esperanza a curarte, mi mujer, pero si eso lo tendrías tú que resolver tú misma ya mismo. Esta misma noche tendrías que curarte, María. Ojalá, Dios quiera, lo que más pido. Y, por ejemplo, lo que habla la señora de miedo cuando sale mi hijo, también lo tuve siempre, pero yo traté de no inculcarle miedos para que no fuera como yo. Porque, por ejemplo, mi hermana me saca a mí 20 años, mi mamá me tuvo muy mayor, ya no viven mis papitos. Entonces siempre era, no hagas esto que te vas a morir, no hagas lo otro que te vas a morir, no hagas esto que te ha pillado un coche. Entonces yo creo que la educación que me dieron como que me llevó a todos los miedos. Pues sí. Mire, hay una frase del premio Nobel, el Salman Rushdie, que es una frase muy interesante. Dice, el miedo no evita la muerte, pero impide la vida. Claro. Entonces, el miedo no es malo en sí mismo. Lo que es malo es un miedo exagerado, inapropiado, desproporcionado, que no está bien ubicado en el contexto, porque entonces impide la posibilidad que tiene la persona de vivir una vida libre, con libertad. Que yo no la conozco. Sí. Porque me limita. Le voy a comentar que un autor muy famoso, un francés que tenía un paciente como usted, sí. Dijo, bueno, vamos a probar. Y entonces esta persona tenía miedo a los automóviles a principios del siglo. Entonces subió a la paciente, la ató, la subió al automóvil y la anduvo paseando por París 4 horas. Lo que sucedió es que en los primeros 20 minutos o 25 él estaba aterrorizada la paciente. Pero se daba cuenta, mientras más pasaba el tiempo, que realmente no pasaba nada. Estaba desmitificando el temor de esa gran intensidad. No quiero decir que ese sea el tratamiento para usted. Simplemente que vea cómo los terapeutas a veces nos hemos vuelto locos para tratar de rescatar a un paciente y tratar de que viva la vida con la libertad suficiente para disfrutar las cosas que tiene a su alcance. ¿Eso sería terapia de choque? Sí, es una terapia un poco brutal. No es lo indicado, pero la moraleja de todo esto es que al final de cuentas usted sabe independientemente de que esté sobrecogida por el miedo, que hay un poco de irracionalidad en el fondo, que no le va a pasar nada. Es que yo misma digo, bueno, yo soy anormal, yo soy una persona normal, razono, totalmente normal. Pero el miedo, ¿por qué enfrentarme a eso? Empiezo a sudar, no puedo ir a un concierto, jamás he ido a un concierto, viajes tampoco, o sea, estoy limitada a todo, entonces yo estoy como ya defraudada de mí misma, estoy mal conmigo misma. Se priva de muchas cosas por el temor, se inmoviliza. Pero doctor Reich, ¿no tenemos en nuestras suprarrenales algo que se llama endorfinas, que es nuestra química tan interior que podemos nosotros resolver ese problema tranquilamente sin necesidad de buscar estímulos externos? Conociendo el problema, terapia de choque, pues está muy bien. María, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer mañana es enfrentarse a sus miedos. Esa terapia de choque, buscando en sus suprarrenales, en sus adentros, es decir, bueno, a ver, ya está bien, si la medicina no me ha dado soluciones ni respuesta, voy a enfrentarme yo, porque dejarme llevar, pues esto es muy fácil, dejarme, ay, qué enferma estoy, qué enfermita estoy, y así hasta que tenga 90 o 100 años. Pues no, María, tienes una vida por delante, tienes 50 años, eres una niña. Entonces, búscate esas endorfinas que tienes en el cuerpo, que son las que te dan la capacidad de reírte en un momento dado y de disfrutar o de llorar, y sácalas. Yo la medicina sí me ayuda, pero me falta, o sea, no han dado con la medicación correcta. Sí, yo dividiría su caso en dos, si me permite. Si usted no tiene todavía el ímpetu para salir de esto, dentro de las cosas que usted sí puede hacer acompañada, sí, o sola en casa, trate de enriquecerlas lo más que pueda, sí, para que tenga calidad de vida dentro de las limitaciones que la propia enfermedad le ha producido. Pero, como decía Pedro, si usted quiere darse un baño de fuerza y decir, bueno, basta, ya hay que salir de esto de una vez por todas, sí. Hay un fondo depresivo, entonces, bueno, tendrá que tomar, y supongo que lo toma, un antidepresivo, pero podrá a lo mejor enfrentar el reto, como dice Pedro, y decir, bueno, voy a probar, no me voy a morir, sé que no me voy a morir, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para quedar por encima del miedo que tengo. Hay un libro muy bonito que se ha leído mucho en Estados Unidos, además es muy pequeño, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, y en este señor va a luchar contra, en una de las partes del pequeño libro, que es muy pequeño, se da cuenta que el dragón que le impide entrar a un castillo es una creación suya. Y al principio, inclusive, como sale corriendo el caballero, hasta le quema el culo. Pero después empieza a razonar que eso no existe, que es una creación de él. Y poco a poco se va haciendo pequeño, y cuando tiene la determinación, que es lo que le decía Pedro, con suficiente fuerza empieza a hacerse pequeño, pequeño, y finalmente entra al castillo. Ya. El libro quizá le vendría muy bien leerlo. Aquí lo vende. Entonces, ¿cree que yo sí me puedo curar? Hombre, tiene esa opción. Siempre tendrá usted la opción de salir de pero esto. Pero no te limites. Tú misma te estás autolimitando, María. Con tantos años intentándolo. Ya, pero no podía salir apenas nada. Ahora nunca es tarde. Nunca es tarde para mira, para no hay casualidades en la vida. Si hoy estabas escuchando este programa, ya a estas horas de la madrugada, te has atrevido a explicar tu caso, a explicar tu miedo y a llamar a la radio, que eso tiene sus bemoles, permíteme la expresión, ¿verdad? Porque uno está tranquilo en casa o en el trabajo. Siempre y dices, bueno, escucho ese programa. Eres muy amable. Bueno, pues ahí tienes un acicate más que importante. Tú quieres salir. Deja que tu otro yo, sí, ese doble etérico, te ayude. Me he dado cuenta de algo muy importante, de que yo no he vivido tanta depresión, tanto estar en la cama, tanta depresión. Yo como que he despertado y he dicho, no he vivido. Y es una vida sola y yo quiero empezar a vivir todo lo que no he vivido. Pero sí, por favor, si tú tienes la clave, la estás diciendo. María, mañana escúchate esta entrevista que estará colgada en internet de nuevo y te escucharás y ya verás cómo sales más potenciada de lo que estás comentando. Muchas gracias. Luego llamaremos a tu psiquiatra para decirle que cambie de carrera. Vale. Adiós, María. Un beso a todos. Igualmente, guapa. Adiós, buenas noches. Doctor. ¿Qué? Bueno, María, quería yo hacer un comentario. Te está escuchando a través de la radio. Al problema que nos está relatando. Lo que le está diciendo Pedro es muy importante. Ármese de valor suficiente para tratar de quedar por arriba del temor que la está inmovilizando. Si es que es posible, por lo menos, haga el intento. Usted tiene una condición que nos comentó, nos lo hizo muy brevemente, de que sus padres ya eran mayores cuando usted nació y que, por lo tanto, usted estaba como condenada a tener menor cantidad de espacio de relación con los padres que sus hermanos, que le llevaban muchos años. Usted tiene que aceptar esa condición. Es una condición de soledad prematura, pero es la condición que le tocó vivir. Hay otros que ni siquiera tienen a los padres o ni siquiera les conocen. Es simplemente una condición que la pone en desventaja con su hermana o hermanos que haya tenido la familia de usted, pero no la pone en desventaja con los demás seres del mundo. Tiene que aceptar esa situación. Y en base a esa aceptación de esa soledad prematura, o como usted lo haya internalizado, encuentre el valor necesario para ubicarse dentro de un mundo en donde hay cosas mejores y peores, y empiece a diseñar su vida con la emoción, con la fuerza con la que Pedro le ha dado estos consejos, para tratar de superar esta situación y enfrentarse a la vida que está en libertad y que requiere que la persona salga a vivirla. Y que además todavía está joven. Nos vamos a... Claro, tiene oportunidad 50 todavía. Años, 50 años. Hombre. Es una niña. Es una niña, como dijiste. Sin menospreciar ni a ningún tipo de especialista de estos temas, ¿verdad? Ni psicólogos ni psiquiatras en este caso. Yo he conocido psiquiatras, doctor Rech, que yo no sé por qué estudia uno psicología o psiquiatría en un momento determinado, ¿verdad? Porque a veces uno estudia en un momento determinado una carrera por mil cosas que le llame o para solucionar sus propios adentros en su día, y luego pues nos apoyamos en esa carrera pues para solucionar mil cosas, ¿no? Pero yo he conocido psiquiatras a los que yo no les hubiera comentado ni una cosa, ni una experiencia mía de vida, porque he visto que estaban peor que yo. ¿Sabes lo que se dice, ¿no? Con lo cual dices, sí, que dime, Kim, perdona. No, dice que la única diferencia que hay entre el enfermo y el psiquiatra es que uno tiene la llave. Ni tan siquiera a veces. Pero mira, Pedro, eso ocurrirá casi en todas las profesiones. Es claro. Obvio que en la psicoterapia va a haber gente muy preparada y con mucha capacidad. Evidentemente. Y habrá gente regular y habrá gente no tan preparada. Pero sí hay algo interesante que nuestros radioescuchas deben tener en cuenta. Cuando vean a un psicólogo o a un psiquiatra, mínimo deben estar un poco mejor que ellos. Claro. Mínimo. Claro. Porque si no hay una mínima, y es más difícil saberlo, porque uno a veces va por recomendación o porque escuchó que alguien ayudó a alguien. Porque si no hay esa diferencia pequeña de que esté mejor la persona que me va a ayudar, no que ella me cure, yo me voy a curar. Claro. No va a poder haber ningún proceso de crecimiento. Pero a ver, yo tengo aquí a dos doctores, a un psicólogo, ¿verdad?, y a un periodista, ¿no?, y a un escritor. A ver, disculparme si no me explico o me expreso como yo quisiera explicarme, ¿no? Pero una persona que va a un psiquiatra y está durante 15 o 20 años, si no más, en tratamiento con inyectables, haciendo curas de sueño, porque es una persona depresiva, ansiosa, etcétera, etcétera, y va al mismo psiquiatra durante 20 años y no se cura. Entonces, cambia de psiquiatra, porque lo que te está haciendo ese psiquiatra, por muy médico que sea, muy especialista que sea, es que no te funciona, no ha conseguido levantar tus... Y por otra parte pienso, bueno, si hoy la psiquiatría trabaja solo con un 10% de conocimiento de la capacidad mental que tenemos, corrígeme doctor si estoy equivocado, ¿cómo se puede valorar a una persona solamente con un 10% y obviando el 90%, que todavía está por descubrir? 20 y 80 es igual, ¿no? Con lo cual, la psiquiatría todavía le falta mucho, todavía por descubrir esas capacidades neuronales que están todas interconectadas. Por eso yo creo mucho en la nueva medicina, la medicina que nos dice, que habla de la física cuántica, que habla, la interrelaciona con la medicina alopática, que tenemos nosotros esas endorfinas, esas posibilidades de autocuración, que ningún psiquiatra, ningún médico alopático, ningún especialista nos puede llegar a solucionar si estamos hablando de cosas que están aquí dentro de nuestra cabeza. No hablo de cirugía, hablo de psicopatologías. Uh-huh. Sí, el proceso de curación es algo inherente a los organismos vivos. En biología se conoce el proceso de curación. Lo que tiene que hacer el buen médico es que la persona recupere la inercia que lo va a sacar del problema, porque está atorado. Se quedó, digamos, a la mitad del proceso curativo. Mucha de la psicoterapia que se hace es como un proceso de coaching, de counseling. En el counseling la persona va pues a buscar ayuda de diferentes formas, y en ese sentido sí se justifican las relaciones de largo plazo. Uh-huh. Pero otras personas, como la persona que nos llamó hace un momento, pues sí tiene una enfermedad tangible, evidente, documentada, perfectamente definible, entonces esta persona sí busca dejar de estar como está. Hay grandes modelos para hablar de esto. Esta señora y muchos más está estructurada, ya se estructuró en el miedo. Lewin tiene un sistema donde dice que hay que descongelar a la persona porque la ductilidad del líquido es lo que hace que la persona fluya. Entonces, uno se ha estructurado, se ha congelado. Hay que descongelar, recuperar la ductibilidad. Y una vez dúctil otra vez, hay que generar el nuevo proceso de curación o de sanación. Y es lo que hace el terapeuta. Doctor Rich, como yo sé que además que tenemos aquí que a buenos profesionales, tú tienes página web. Sí. ¿Y qué página web es esa? Es enriquerich.com. ¿Así de fácil? Sí. Fenomenal. Tenemos una comunicación más y apuramos los minutos que tenemos con esa y lo dejamos aquí, ¿verdad? Que no quiero abusar más de vuestra confianza. Nos vamos a Madrid. Paco, buenas noches. Buenas noches. Perdona la espera, Paco. Que veo que es maravillosa vuestra exposición de todos los temas. Gracias. Me encanta. Bueno, yo lo que quiero decir es mi experiencia de 85 años de vida, ¿no? Como es natural, en la sociedad en que vivimos, yo he tenido las manipulaciones normales, ¿no? Manipulaciones para no suponer desde el principio de imponerme un sentido de la vida religioso, ¿no? Que todos conocemos, y que tienes que decir, pues esto pasa y así es, y ya está, y tal. Y como eso ya, desde pequeño me di cuenta que era un poco manipulación, era manipulación desde mi punto de vista de hombre libre que me sentía, ¿no? Decía, bueno, yo puedo pensar, Dios me da una facilidad, que es decir que me da inteligencia para que piense lo que quiera, para si piense que no existe, que no existe o que existe. En la primera pregunta que me hago, pues existe o no existe, con arreglo a las tradiciones en las que contaban de que unos señores hace 2.000, 3.000 años, sean de la religión cristiana, o sea, la religión mahometana, o sea, la religión tal, pues me empezaron a decir a unos y lo que tenían que hacer, pensando que arreglaban el mundo con esas ideas, ¿no? Y lo arreglaban, y eran buena gente, de buena intención, pero claro, que ha quedado, pues, y han perdurado, incluso, pues, en sus muchas incongruencias, muchas cosas raras, ¿no? Como no quiero hablar del islamismo con el mundo de las jurías, ¿no? Del futuro y mundos ideales y infiernos y cosas, eso, pues en fin, pensaba que era un poco raro, porque yo aplico un poco a mi idea religiosa, no sé si acordáis del soneto de Fray Luis de León, atribuido a él, de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Sí, sí. Imagino que lo conocéis. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar sí, por eso sí, defenderte, yo señor. Yo me basé en eso y dije, uy, mi postura antirreligiosa normal se basa en ese amor a una persona que se ha entregado a la vida pensando también que así era, ¿no? Pero que dándole un sentido real. Primero, el primer pensamiento que yo me hice desde siempre es que lo importante de la vida es la vida, que la vida hay que vivirla, y por eso soy enemigo del aborto, porque es un milagro, la vida es un milagro, una maravilla, la vida del hombre es una cosa maravillosa. Y entonces pienso en que la vida es lo fundamental, y tenemos una vida desde que nacemos hasta que nos morimos, y desaparece la vida, no cabe duda que la vida desaparece. Todo lo demás ya me parecen, incluso, pues eso, normas para que seamos buenos, porque vamos a tener un castigo muy malo, horrible, y la manipulación de que te vas a ver en el infierno, te vas a ver con las urillas en el cielo, disfrutando, todas esas cosas extrañas que a la vida real. Ya empezaron a confundir un poco, lo que digo yo siempre, los faraones con querer conservar la vida de ellos, metiéndose en esas maravillosas pirámides que he conocido, les he metido dentro de ellas, en el corazón, que entraba hasta la sala mortuoria donde guardaban al faraón, y decía, bueno, pero qué locura. Y en la influencia de la religión egipcia, con todas sus grandezas y tal, pues era la que se transmitió de una manera pensando que había otra vida y otra vida, y la barca de Caronte y todas esas historias de los libros de los libros antiguos, ¿no? Que me he leído muchos de ellos, y digo, no, pero qué cosas tan raras. Y el miedo a la muerte es importante, porque lo demuestras hasta no solamente los faraones, sino los pobrecitos enterramientos que hemos encontrado pues en Andalucía, ¿verdad? Paco, perdóname, ¿y tus miedos cuáles son? Mi miedo es el que me dejen manipular y que yo quiero pensar libremente. Y quiero pensar que lo que ocurre en la vida es lo que pasa, y hay que ser, no dejarse manipular ni por el político que me dice que una idea política XXX, me da lo mismo, sea comunismo, fascismo, o sea, es la salvación tuya. Lo que está claro es que lo tienes muy claro. ¿Cuántos años has dicho que tenías, Paco? 85 nada más. Muy pocos. Está bien. 85 años. Oye, que va a vivir 150. cuenta, lo digo a los grandes médicos que estáis ahí y a grandes psiquiatras. No he consultado nunca con un psiquiatra, ¿eh? Está muy bien, 85, no, pero... No lo necesita. Qué bien se te ve. Por ello está pensando siempre Paco, en ese problema. Cuando cumpla 120 irá a ver al psiquiatra. Bueno, Paco, te agradecemos mucho tu comunicación, tu llamada. Y oye, sigue así, Paco, de verdad, menudos 85 años. Ya me gustaría a mí para mí el día de mañana. Paco, muchísimas gracias. Y en comportarte bien. Y aquí está el cielo y el infierno, y el infierno lo tenemos en la vida. Y el cielo y el infierno lo tenemos aquí. Y puedes hacer la vida un cielo o la vida un infierno. Gracias, Paco. Gracias y muy buenas noches. También con Paco tenemos que despedir a nuestros invitados esta noche, a Kim Den Salat, escritor e investigador, con su libro La invitación de Planeta. Kim, mil gracias. Solo una postilla, mira. Para quitar el miedo es muy fácil, hay que dar sentido a la vida. Ay, qué bonito, ¿qué es eso? Y el problema que hay es que ahora mismo se ha entronizado el aquí y el ahora, se ha quitado toda trascendencia al ser humano y con eso la vida carece de sentido. Kim Den Salat, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enrique Reich Jr., gracias. Muchas gracias, Paco, y también comentarles que estoy de acuerdo con Kim con lo de encontrarle sentido a la vida. Y hay una dinámica muy, muy entretenida que nos puede ayudar mucho, que se trata de que tú haces tu esquela. Entonces, a pesar de la edad que tengas, te tomas un tiempecito y para hacer tu esquela te das cuenta si realmente estás viviendo lo que quieres vivir o no. Eso está bien. Enrique, gracias. Sí, gracias, licenciado doctor Isaac Jauli, gracias. Pues gracias a ti, como siempre, y a todos los que estamos aquí, y motivar a nuestros radioescuchas para que no se dejen llevar por esos miedos ficticios. O sea, sí hay ciertos miedos para protegernos, pero no caer en el juego y no transmitirlo. Nos vamos viendo y escuchando, doctor Isaac Jauli. Gracias, muy buenas noches, doctor. Enrique Reich, muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Pedro. Y creo que la gran enseñanza de esta tertulia ha sido que hay soluciones. No importa cuántos años las personas hayan vivido sometidos a ciertos miedos, hay soluciones, hay que tratar. Me encantó cómo animaste a esta mujer para salir adelante. Eres muy amable, muchas gracias. Luego, otro día hablaremos de los miedos que tenéis vosotros, también los psiquiatras, que seguramente como cualquier ser humano también los tenéis, ¿no? Seguro. Gracias, y es que siempre lo decimos, contamos con los mejores especialistas de todos los temas. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así ¿de qué? ¿De soberbios, de vanidosos? No, de objetivos. De objetivos, de prácticos. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno.